para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Offshore, petroleras mar adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios. Con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. Siempre nos quisieron hacer creer que el Caribe son solo playas hermosas, lugar de vacaciones de los ricos, donde muchos tienen paraísos fiscales. Pero no solo eso pasa en el Caribe. También el extractivismo y las offshore desembarcaron hace muchos años. Esto es Plataformas Offshore, Zona Mar Caribe. En este capítulo nos metemos en la historia extractiva de la zona del Mar Caribe. Catalina nos cuenta cómo fue el desembarco de las plataformas offshore y qué está sucediendo en la zona. Es fundamental para entender todo este proyecto extractivista en el Mar Caribe, en la cuenca del Mar Caribe, lo que llamamos el Gran Caribe y específicamente el Caribe Occidental, que ocupa la costa Caribe de Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, e incluyendo el Mar Caribe colombiano y los archipiélagos, específicamente el archipiélago de San Andrés y Providencia, muy cerca a Nicaragua. Es importante entender que el Caribe ha sido siempre un centro mundial de extracción de naturaleza y despojos de pueblos. Ha sido un lugar de control geoestratégico en unas relaciones de producción que se estructuran en el proceso de acumulación del capital. El extractivismo en el Caribe y el extractivismo en el mar es otra forma de eso que llamamos energía extrema. Corresponde al periodo en que opera un mercado mundial a través de una concentración y centralización del capital progresiva. En este desarrollo de sociedades ubicadas en periferias y semiperiferias del sistema mundial, el Caribe expresa ese contenido destructivo de relaciones socioambientales que traen a la memoria aquella economía de rapiña que escribiera el geógrafo francés Jean Brunet para entender ese fenómeno estructurante del sistema mundial capitalista. Ya hablando de plataformas petroleras marinas, es importante recordar que en el Caribe fue donde tuvo lugar uno de los descubrimientos más importantes de los años 50 del siglo XX, que fue el Pozo Cantarell. Cantarell es el nombre de un pescador que muy cerca a Yucatán, en el mar, llamémoslo, del Golfo de México, allí un pescador encontró unas burbujas de petróleo y este fue uno de los pozos más prolíficos que ha habido en el Golfo de México. Vale la pena recordar también que es el Golfo de México el escenario de la experimentación de explotación de bases petroleras marinas, sobre todo en los estados de Luisiana, especialmente donde están el 81% de plataformas petroleras del mundo y donde se encuentra el segundo estado más pobre de los Estados Unidos. Desde ahí ya podemos entender este modelo que se viene desarrollando y que hizo crisis en 2010, dos semanas después de que el presidente Obama había dicho que ya las compañías petroleras tenían bajo control las tecnologías de explotaciones marinas y que no iba a haber ya más accidentes de derrame petrolero. Bien, vimos que justamente ese derrame del Golfo de México mostró que no era cierto. Desde los 50 hasta el 2010 ha habido una transformación en términos de lo que se denominaba la era de las plantaciones, del azúcar, del banano, a lo que llamamos la era del petróleo, en donde hay, llamémoslo así, tres grandes países o potencias petroleras en el Caribe: Venezuela, México y Estados Unidos. Y de esos países, de esos tres, México y Estados Unidos tenían el control de la explotación petrolera marina y también de sus refinerías, habiendo de todas maneras refinerías en el resto del Gran Caribe. Pero ¿qué pasa en 2003, en 2010 exactamente? Se ofrece una ronda petrolera y en ese momento se ofrecen bloques petroleros. Colombia ocupaba un área de aproximadamente 387 kilómetros cuadrados de mar, casi el mismo tamaño del territorio continental colombiano, que ha ignorado por mucho tiempo, pero en 2010 se presenta una oferta al mercado mundial, a las grandes empresas petroleras de ese Caribe marino, del cual Colombia tenía tan gran y tan amplia jurisdicción, al mercado mundial. De Honduras por momentos se habla mucho, pero se sabe poco. Escuchamos a José Luis, que nos contará la visión desde Honduras respecto al avance de las offshore y cómo afectaría a los pescadores artesanales. La actividad de exploración de offshore en el Caribe de Centroamérica básicamente se inicia en Belice a principios del siglo XXI. Y ya en 2013 también esta actividad se inicia con bajo contrato en el Caribe hondureño, precisamente frente a las costas de la Mosquitia. Habían existido exploraciones simultáneas también en el Caribe nicaragüense, también en Costa Rica, aunque estas posteriormente fueron canceladas y establecido una moratoria hasta el año 2050. En el caso del Caribe de Belice, hace 5 años precisamente hubo un plebiscito nacional que determinó que en este caso era necesario detener tanto los procesos de exploración como los procesos de explotación debido a que se estaba afectando el arrecife mesoamericano, el sistema arrecifal mesoamericano. Y en el caso de Honduras, la situación ha continuado en la parte de exploración desde el año 2013 hasta la fecha. Desde luego, este proceso de exploración, explotación de petróleo y gas en el Caribe, especialmente en la región mesoamericana que incluyen Guatemala, Belice y Honduras, que conforman el sistema arrecifal mesoamericano, podría ser altamente dañado si hubiese algún inminente derrame de petróleo y gas en esa zona. Sería algo parecido a lo que sucedió en el Golfo de México con la plataforma Horizon Deepwater. Nosotros estamos muy preocupados porque también esto podría afectar la vida pesquera de aproximadamente 20.000 familias de pescadores artesanales. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes, este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes. We'll be right back. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, como estamos también de celebraciones, este es un mes también de celebraciones. Tenemos varios días importantes para los pueblos de Traslasierra. Ajá. El pasado 29 de septiembre fue el día de celebró la fundación de Cura Brochero, sí, que de Villa del Tránsito en realidad. Claro. Ahora el 11 de octubre tenemos la fecha de día fundacional de Mina Clavero. Mina Clavero. Y el 26 de octubre tenemos el día de Nono. Uh-huh. ¿Sí? Y hace unos días fueron las patronales aquí en Ojo de Agua también. También fueron patronales en Ojo de Agua. Bueno, lo que tiene Nono es como tiene tantos parajes y tantos lugares, grutas y, uh-huh, y iglesias, digamos, tiene muchas patronales, ¿no? Uh-huh. Creo que cuento 5. Pero bueno, ahora no estoy muy al tanto de eso. Lo que sí vengo a traer un poco el origen de los pueblos de Traslasierra. Sí. Sí. Y bueno, si bien de todos no tenemos fechas exactas, uh-huh, ya que la mayoría de los pueblos han sido... han venido de estancias privadas que con el pasar del tiempo se fueron creando como aldeas y posteriormente declaradas villas, ¿sí? O pueblos. Uh-huh. Sí tenemos más o menos un registro más amplio de los pueblos importantes como lo fue Pochoro, Nono, Salsacate. Los pueblos más antiguos, digamos San Pedro. Claro, que son pueblos en sí mismos, ¿sí? Más que estancias. Ya que, bueno, de las estancias de los terratenientes que estaban al sur de Nono podemos sacar todo lo que es las rabonas, las calles, los hornillos, que era se llamaba la estancia Potrero de los Hornillos. Luego tenemos de las Rosas, los Molles, que también fue una estancia muy importante. Todo eso se fueron después creando como aldeas que después divinieron en pueblos. Uh-huh. ¿Sí? De lo que podemos hablar hoy, por ejemplo, podría ser el Cura Brochero. Cura Brochero. ¿Sí? Ya que, bueno, el sábado que viene podremos hablar de Mina Clavero, ya estamos más cerca del 11 de octubre, ¿no es cierto? Y después podemos estar más cerca del 26 con el tema del Día del Pueblo Nono. Si bien ya lo hablamos, sí, podríamos hablar en ese momento de qué se discutió, ¿no? Es uh-huh, para determinar esa fecha simbólica, ya que Nono no tiene fundación. Claro. Y yo como estuve ahí adentro, podemos esterilizarlo. Uh-huh. Está buenísimo. Queda ahí anotada en la agenda para la próxima columna de acá a 2 sábados. Exactamente. Bueno, tenemos... Villa del Tránsito. Anteriormente, a la llegada de los españoles, el pueblo se llamaba, o la zona de las tolderías aborígenes, se llamaba Torol o Trolcalta. Trolcalta. Exactamente. Uh-huh. Y fue encomendada en 1594 a Rodríguez de Recuas. Ajá. ¿Sí? Recuas. Fíjese qué apellido. ¿Una recua qué es una recua? Una recua es el grupo de mula, ¿no? Ah, claro. Bien. Ajá. Este Recuas capaz que tenía alguna mula. No sé, ese era el apellido. Claro. Después, si tiene alguna relación, puede ser, pero. En la sección Hablemos sin saber, podremos decir que Recuas tenía mula. Claro, puede ser por ahí el origen de su familia en la Edad Claro, Media. Seguramente. Sí, bueno, este Recuas, con la muerte de muchos aborígenes de la zona. Terminó trayendo aborígenes de otros lados y uno uh-huh, de los más importantes fue de Quisquisacate. Uh-huh. Uh-huh. Fue tanto los aborígenes que trajo de allá que hasta el mismo lugar pasó a llamarse popularmente Quisquisacate. Ajá. Había otro Quisquisacate y estaba en donde hoy está San Lorenzo Brochero. Bueno, posteriormente fue cambiando de manos esta estancia, ¿sí? Llamándose posteriormente la estancia de San Lorenzo. Sí. Y una porción de esa estancia de San Lorenzo lo compró el presbítero Francisco Ignacio de Aguirre, ¿sí? El que se nombró cura designado, cura designado de, del curato de San Alberto. Uh-huh. Y decidió comprar una porción de tierra, un solar, en el cual trasladó la, la capilla de San Lorenzo a ese solar. Uh-huh. Y nombró a esa como Villa del Tránsito. Ajá. Entonces, él es el fundador que en 1864, un 29 de septiembre, fundó Villa del Tránsito, ¿sí? Con esta se toma como la iglesia, como con la fundación de esta capilla. Uh-huh. ¿Sí? Esta primera capilla. Bueno, este es el origen. Después, poco después, en 1869, ¿sí? Cinco años, sí. Es reemplazado, ¿no? Con el mandato del curato de San Alberto por el cura Brochero. Y ahí, bueno, ya tenemos un poco más de historia que más o menos vamos conociendo, ¿no? De, sí, sobre todo toda la tarea de Brochero en ese lugar, ¿no? Claro, y que bueno, Brochero muere en 1914 y dos años después se cambia el nombre de Villa del Tránsito a Villa Cura Brochero. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos, bueno, una brevísima historia de Cura Brochero que tiene más historia siendo San Lorenzo, claro, que siendo Brochero, porque uh-huh. es uno de los pueblos más nuevos. Uh-huh. Es el segundo más nuevo, porque el primero es Mina Clavero, ¿sí? Que ya hablaremos en el próximo programa, que está relacionado con Anastasia Fabre de Merlo, uh-huh. que puso un hotel en la orilla del río. También vamos a analizar el origen del nombre de Mina Clavero, ¿no? Porque uh-huh. hay un el dicho popular, ¿no es cierto? Y lo difundido de forma oficial, ¿no? Lo de Milac Navira. Lo de Milac Navira, ¿viste? Claro. Pero hay otras hipótesis. Hay otras hipótesis ajá. más fuertes, uh-huh. pero que no son tan bonitas. Entonces, bueno conocer la historia. Algunos ya se lo imaginarán porque es bastante uh-huh. obvio, pero ya lo hablaremos el próximo sábado. Buenísimo. También tenemos, rápidamente vamos a nombrar otros pueblos de la zona. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Salzacate, ¿no? Uh-huh. que fue uno de los primeros pueblos que fue mencionado por los españoles que llegaron a esta zona. Sí, era un pueblo, se ve que había varias tolderías con un cacique un gran cacique que tenía varios caciques a su mando. Claro. Algo similar pasaba en Panaolmas. Uh-huh. ¿Sí? Panaolmas también fue encomendado por Rodríguez de Recuas. Y luego de este encomendero que quedó en las manos de Gaspar de Quevedo. Y después se partieron las tierras y Panaolma quedó en manos de los jesuitas. Ajá. Por muchos años quedó en manos de los jesuitas y después con un tiempo que hubo algunas maniobras, digamos, por problemas territoriales con otro encomendero, se terminó haciendo un intercambio de los jesuitas entre Panaolma y Nono. Uh-huh. Entonces los jesuitas se quedaron con la parte de Nono y ese español con la parte de Panaolma. Ajá. Ahí hubo un trapicheo de tierras. Claro. Después tenemos también Ambul. Sí. Que, bueno, se data como solo Ambul, uh-huh. aparte de las tierras de Panaolmas y de San Lorenzo, y de que estaba todo dividido entre Panaolmas, San Lorenzo y Salzacate. Uh-huh. Surge como tierras propias de Don Pedro Brito, de 1757, uh-huh. en el cual se delimita estas tierras como de Ambul y Musi. Tierra de Ambul y Musi, que tenían en medio de la propiedad el río de Ambul. Claro. Y ahí viene el nombre de la localidad. Claro. ¿Sí? Esto, bueno, está en un documento de un juicio por la delimitación de las tierras con Panaolma. Bueno, siempre hubo problemas y todos esos juicios de delimitación nos fueron dando información, ¿no? Uh-huh. Que podemos hoy aprovechar. Y lo que se mencionaba de Ambul como derivado de un nombre de un cacique de ahí, Ambulo Nahuan, ¿aparece ahí también sí. o está...? Sí, aparece. Pero es de los primeros, en la época de los primeros conquistadores que hay esos registros. Uh-huh. Quedó el nombre del cacique en el río. Claro. No se sabe si el cacique tenía el nombre del río, ¿no? Porque también. Claro, también. Podía estar muy relacionado. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, el nombre en papeles escritos así fehacientemente aparece en 1757, ¿sí? Como Ambolimusi, por el río que lo atraviesa por el medio. También dicen los dichos que Panaolva, que era en realidad era la amada de Milag Navira. No sabemos, lo sabremos el sábado que viene. Claro. Eso lo vamos a lo dejamos a entrar, en punto suspensivo. Sí, dale, dale. Sí, lo que sí se sabe de Panaolva es que había también un cacique muy grande que se llama Coldopi o Ibia Charaba. Ajá. Que después fue bautizado con Miguel Ibia. Ajá. Este fue un... se lo nombra en las crónicas de los conquistadores, ¿no? Como un gran cacique que tenía un gran dominio, mucho poder sobre otros pueblos y que tuvo un recibimiento hacia los españoles muy grande, ¿no? Como unos viajeros que llegaban desde tierras desconocidas y que, bueno, hay también un poco de mezcla de historia y mito también con este personaje. Bien. Y bueno, después tenemos lo que ya había mencionado, los pueblos de los hornillos, los pozos, las rosas, los molles, las calles, ¿sí? Que todos tienen el mismo origen, digamos, de la estancia del Huacle. El Huacle. Sí. O portezuelo del... de Huacle o del portezuelo del Huacle. Hay varios nombres que se usan para la misma estancia. Pero sí aparece la palabra Huacle fuertemente. Fuertemente, que era de Gaspar de Quevedo, era alguien muy importante, ¿sí? Para la época, uno de los fundadores de Córdoba. Sí, terrateniente, estamos hablando si incluía lo que hoy es las calles, la Rabona, los hornillos, los molles. Sí, estamos hablando de un territorio vasto, ¿no? Sí, sí, bueno, los primeros conquistadores. Había tres puntualmente que se habían dividido más de la mitad del valle. Claro. ¿Sí? Después habían otros más pequeños, pero se habían apropiado de muchas tierras. Y bueno, esto después fue pasando de manos, terminó en manos de otro gran latifundista, ¿no? Sí. Acumulador de tierras, que era Bartolomeo Olmedo, que ya lo hemos mencionado varias veces con el conflicto de Nono. Y que bueno, sus hijos, él tuvo siete hijos y bueno, se dividieron las estancias entre ellos, las fueron vendiendo y ahí con esas divisiones de estancias fueron naciendo los distintos pueblos. ¿Sí? La única que más ha cambiado de nombre de las calles, que en su tiempo se llamó la estancia San Martín. Ajá. ¿Sí? No tiene nada que ver con el proceso San Martín. Porque, con el club San Martín. No se sabe, yo creo que el club no sé si está dedicado al prócer o a la estancia. Ajá. Eso lo tendría que consultar a gente que lo haga. Claro, de allá. De las calles. Pero esto es muy, muy anterior al prócer. Claro. Así que bueno, ahí tenemos un pequeño resumen de varios pueblos del valle y que bueno, próximamente estaremos hablando de Mina Clavero y de Nono. Y ya veremos más adelante. Buenísimo, Rodri, bueno, como siempre. Genial. Muy interesante la columna. Lo esperamos el próximo sábado nuevamente. Dale. Bueno, ahí pasó la columna de historias con el Rodrigo Navarro Aquiqui. Che, en el tobillero, se cobra. mamito, vamos. Cuando la ilusión es camalote que va por esas aguas vagando a la deriva, cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida, llora la costera al preguntar ¿dónde está mi amor mamoretal? Y el mamoretal como negando su cuerpo está balanceando en la rama de un sausal. Thank you.